CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Asmendi, que está allí tras los controles técnicos. También le damos nuestros saludos. Vamos a comenzar con algunas informaciones que tienen que ver con el Parlamento, pero que no tienen que ver con la definición vinculada a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Eso lo vamos a dejar para después de la pausa. Allí les vamos a contar todo lo que hemos vivido durante esta votación, que fue muy larga y que además tuvo distintas matices que algunos ya hemos compartido con ustedes en el informativo de la mañana, pero vamos a volver a repasar, sobre todo los líos graves que generó en el Partido Nacional, los problemas que se generaron también dentro del Partido Colorado, las negociaciones que el Frente Amplio no quiso reconocer por parte de algunos legisladores, pero existieron y fueron los que permitieron además que la elección se diera tal como se dio. Pero primero vamos a escuchar a Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio, porque hizo un pedido de informe, porque solo en el mes de julio hubo 70.000 cortes de luz. ¿Dónde? ¿En el mundo? No. ¿En la región? No. Acá, en Uruguay. 70.000 cortes de luz solo en el mes de julio. Y bueno, hace un pedido de informes a la UTE, sobre todo a partir de la denuncia de AUTE, del sindicato de UTE, de desinversión y de pérdida de la joya de la abuela. Escuchamos a Sabini. UTE, lo primero que hay que decir, que el año pasado fue récord en exportaciones a Brasil y Argentina, más de 500 millones de dólares, eso 5 veces más de lo que se venía exportando. Eso supone que UTE hizo mucha caja, y que esa caja fue en definitiva para las arcas del Estado, en lugar de realizar las inversiones necesarias para que no se produjeran esos apagones. Lamentablemente, en los últimos 3-4 meses hemos ido viendo cómo aumentan los cortes de luz en periodicidad, fundamentalmente, aunque no únicamente, en el área metropolitana. Y por este motivo, estamos solicitando al directorio la información para saber exactamente cuántos cortes se produjeron, de qué duración, en dónde, y a entender del directorio de UTE cuáles son los motivos que produjeron y provocaron esos apagones. El sindicato sostiene que se trata de desinversión. UTE fue parte de las empresas públicas que redujeron en 2020-2021 su inversión y, por lo tanto, tengo la sensación de que el gobierno chocó una Ferrari, ¿no? Es decir, es muy difícil de entender cómo, con los niveles de facturación que está teniendo UTE, se produce estos apagones, lo cual habla de una pésima gestión y de una falta de plan de parte del gobierno nacional en relación a una de nuestras principales empresas públicas que quedó funcionando con una transformación en la matriz energética y además exportando en forma millonaria a la región. En el primer informe también preguntás o consultás respecto al tema de la utilización de la matriz energética, cómo se está dividiendo justamente el tema de la energía, ¿o no? No, particularmente esa información, digamos, la tenemos presente por el sistema de seguimiento que tenemos, es decir, por ese lado no hay una duda. Sí hay que decir que lo que ha permitido las exportaciones de energía fue de alguna forma la integración regional, es decir, en el gobierno de Mujica, a través del gobierno de Lula, se realizó la interconexión con Brasil, una inversión de 120 millones de dólares, y eso es lo que hoy está permitiendo al gobierno exportar esas sumas. Y por lo tanto, no se puede decir que UTE no tenga recursos para hacer las inversiones necesarias y para prevenir todo tipo de apagones, porque hoy el problema no está en la generación. Es decir, Uruguay hoy tiene un excedente de la producción de energía por la base eólica que tiene, por las centrales hidroeléctricas y además por el respaldo a nivel de hidrocarburos. Entonces, no hay un problema en la generación como sí tuvimos en la década del 90, donde se vivían los apagones porque no alcanzaba la matriz energética para la producción y el consumo local. Eso ya no ocurre, hoy tenemos excedente, pero teniendo excedente de energía se están produciendo apagones, lo cual habla de falta de mantenimiento de la red. No, o por lo menos en lo personal no encuentro otra explicación, pero bueno, esperamos en definitiva cuál es la respuesta del gobierno en este sentido y cuáles son los motivos que esgrime el gobierno para que se produzcan esos apagones, que en el mes de julio fueron 70.000. Sí, que no hace obviamente lo que planteaba en algún momento la presidenta de UTE, que bueno, hubo un apagón muy mediático, que fue el del Estadio Centenario. Ese es uno de tantos que se están registrando. Sí, solo en julio tuvimos 70.000 apagones. Es decir, no es un problema puntual. Todos los vimos, el partido de Peñarol, y yo lo estaba mirando en mi casa también, pero ese no es el problema. El problema es que es una situación mucho más generalizada de lo que parece, es decir, 70.000 cortes en un mes es mucho, y superando en mucho el promedio histórico. Por lo tanto, nos preocupa la situación y entendemos que la empresa tiene los recursos como para hacer las inversiones necesarias para que esa situación no se vuelva a ocurrir. En algún momento Paganini había planteado que parte de la caja de UTE sirvió para que no aumentara el precio de los combustibles. ¿Esto sirve o no sirve? ¿O también lo tomás como haciendo caja para el Estado? Bueno, está claro que el gobierno está usando a UTE para reducir el déficit fiscal. Es decir, si a uno le ingresan en forma extraordinaria 500 millones de dólares y a su vez en un año como seca, como fue el 2020 y el 2021, no tiene que gastar los 1.000 millones que tuvo que gastar el Frente Amplio en su momento para generar energía, evidentemente quedó una empresa en funcionamiento que es capaz de generar recursos en lugar de gastarlos como en su momento le ocurrió al Frente Amplio. Sí, esto es un cambio muy importante y que tiene que ver con, además, una política que llevó el Frente Amplio de reducción de los costos, en donde las tarifas generales se redujeron un 26%, en donde a las pymes se le redujo un 46%, es decir, se hicieron inversiones muy importantes. Fíjate que en los últimos 10 años el gobierno del Frente Amplio invirtió más de 3.000 millones de dólares en la generación de parte de UTE, los privados invirtieron 4.000 millones, UTE volcó 6.000 millones de dólares a las arcas del Estado, por lo tanto, una empresa que evidentemente es una de las joyas de la abuela, como decía alguien en la década del 90, y entendemos que el tratamiento y la política que se está teniendo hacia UTE es, en definitiva, de quitarle la mayor cantidad de recursos y no permitir a la empresa recuperar los clientes y mantener los clientes y mantener la calidad del servicio a través de la inversión necesaria para una empresa de ese porte. Gracias, Sabino. Ahí tenían la palabra entonces de Sebastián Sabini. Veremos qué es lo que contesta en el pedido de informe UTE a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería respecto a estos cortes de luz. Reitero, 70.000 solo en el mes de julio en todo el país. Otro tema, en este caso tiene que ver con la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Carmen Haciaín, senadora del Partido Nacional, está proponiendo que, al igual que aparecen allí las posibilidades de los feriados religiosos vinculados al catolicismo y a los protestantes, vinculado al cristianismo, también religiones menores puedan tener la posibilidad, no de generar más feriados, porque sabe que además eso no va en sintonía con lo que es el planteo que se hace por parte de los votantes, entre otros del Partido Nacional. Pero sí que se tenga el derecho de poder negociar por parte de aquellos que profesan, en este caso, una religión no de las vinculadas al cristianismo, que puedan negociar el poder faltar cierto día, porque para ellos es importante justamente por su religión, al trabajo, y poder compensarlo en otro día, un fin de semana, un feriado, en una licencia, pero compensar ese día, pero tener la oportunidad de negociarlo con la patronal. Eso es lo que manifiesta Carmen Haciaín, un proyecto que hace ya un tiempo que está en la Comisión de Constitución y Legislación y que ella intenta que nuevamente retome fuerza. Casi 2 años y medio de presentado, la verdad es que como es antiguo, por eso quedó primero en la Comisión de Población y no habiendo estado previsto, se analizó muy brevemente la sesión pasada. Consiste en, partiendo de la base de que nuestro calendario oficial tomó el calendario cristiano, la Semana Santa o de Turismo, la Navidad, el 6 de enero, para hacer los feriados, quedan, bueno, y esos se pueden gozar para quien desde esas confesiones religiosas quiera observar esos días, quedan fuera sin contemplar algunas minorías religiosas, como las colectividades judías, como los adventistas del séptimo día, como las comunidades musulmanas y alguna otra que desde su credo requiera la observancia como descanso, como celebración de un día en particular. Y sobre todo los feriados móviles. Tenemos dentro de las colectividades judías el Año Nuevo, el Día del Perdón, que no están fijados de antemano, y eso plantea una dificultad en lo laboral. Lo que plantea el proyecto no es crear feriados adicionales, sino, en todo caso, la obligación del empleador de llegar a un acuerdo con el trabajador para que el trabajador que quiera observar ese día del precepto lo pueda hacer compensándolo, ya sea descontando de la licencia horas extras para compensar esos un día o dos que falta, trabajo en otros días. Hay una adaptación razonable para que ni pierda el empleador ni pierda tampoco un derecho humano que es el del trabajador. Y esto también en el ámbito educativo. ¿Qué impide hacerlo actualmente? No. Si hay buena voluntad de parte del empleador, nada impide. Pero justamente lo que se trata es de asegurar, si es un derecho humano, no debería obtener una respuesta negativa. Nos metemos en la votación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, justamente escuchando cómo se daba la misma y luego cómo se proclamaban a los cinco candidatos que de alguna manera sortearon la Asamblea General para llegar a ser directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Escuchamos. Han votado 122 señores legisladores. La votación se divide de la siguiente forma. Ana Claudia Agostino, 0 votos. María Jimena Fernández, 120 votos. María Gabriela Fulco, 0 votos. María Sofía Maruri, 0 votos. María Isabel Mota, 0 votos. María Gloria Robaina, 2 votos. Carmen Rodríguez, 120 votos. Isabel Adela Shebor, 1 voto. Diego Burgueño, 0 votos. Marcelo Cantón, 0 votos. Pablo Alejandro Galán, 0 votos. Marcos Israel, 121 votos. Bernardo Leñani, 68 votos. Juan Tabaré Martínez, 0 votos. Sergio Hugo Molaguero, 1 voto. Javier Marcelo Palumbo, 1 voto. Robert Silvio Parrado, 0 votos. Dardo Enrique Rodríguez, 1 voto. Oscar Zumbi Rorra, 0 votos. Santiago Ruete, 1 voto. Jaime Saavedra, 0 votos. Wilder Tyler, 66 votos. David Gerardo Uriarte, 0 votos. Ever Nelson Villarreal, 0 votos. Bien. De acuerdo con este resultado, quedaron electos para integrar el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo el señor Marcos Israel, la señora Jimena Fernández Bonelli, la señora Carmen Rodríguez Núñez, el señor Bernardo Leñani y el señor Wilder Tyler. Habiéndose, por lo tanto, realizado todo lo estipulado por la ley, la mesa informa que dentro del marco que establece el artículo 43 de la ley, estaríamos en las próximas horas convocando a quienes hasta hoy son miembros de la Institución de Derechos Humanos para realizar la ceremonia de proclamación y de la investidura de los nuevos integrantes votados a la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Ahí tenían lo que decía entonces el secretario de Cámara y la vicepresidenta de la República, presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón. Molaguero, que ustedes escuchaban allí, tiene un solo voto, era otro de los candidatos de Cabildo Abierto. Hubo una intención de dos legisladores de Cabildo Abierto de que por un tema simbólico tuviera más votos de la coalición de gobierno y estuvo compleja la cosa de hacer entender que no se podía de alguna manera hacer eso, hasta que llegó Gustavo Penades a la antesala de la Cámara de Diputados y habló con los dos legisladores de Cabildo Abierto y le dijo que si hacían una votación, por más que fuera simbólica, para Molaguero, podía terminar rompiendo el acuerdo político. Y eso generó entonces que finalmente no se saliera con un solo voto ese candidato. ¿Cuál fue el otro problema? El otro problema fue dentro del Partido Nacional. Ese fue el más grave y el que llevó que la discusión fuera bastante más larga de lo esperado. Ustedes saben que el Partido Nacional colocó dos candidatos, Carmen Rodríguez y Marcos Israel. Más allá de que Marcos Israel también venía apoyado por el Comité Israelita, el Partido Nacional y el herrerismo sobre todo eran los que propiciaban estos dos nombres. Mientras que Por la Patria propiciaba el de Palumbo. Eso hizo que Jorge Gandini se molestara y le dijeran que la orden de votar a Marcos Israel venía de la Torre Ejecutiva. Ante esto, Gandini se retiró a su despacho y varios legisladores del Partido Nacional tuvieron que concurrir a intentar convencer a Gandini que terminara votando, porque si no votaba ni él ni Viviano, el diputado de Por la Patria, los votos no alcanzaban. Esto generó que, bueno, ya contábamos que Gandini saliera al balcón, tomara un poco de aire, reflexionara, y finalmente cuando ya estaban pidiendo que aquellos que no habían entregado las hojas de votación las entregara por parte de Argimón, porque ya había que pasar a contar los votos, ingresaron nuevamente al Pleno de la Cámara de Diputados Gandini y Viviano, entregaron sus hojas, Gandini se retiró, Viviano se quedó en sala. Gandini se votó lo que le pidieron que votara, pero se retiró de sala. Luego de votar, porque hay que recordar que se votaba por plancha, es decir, los nombres en una hojita, se le ponía una crucecita al nombre que vos querías y firmabas la hoja, así era que se votaba, por eso después tuvo que haber un cuarto intermedio para hacer el conteo de voto también. En el Partido Colorado, también, más allá de que Jimena Fernández fue la que más tenía votos, María Jimena Fernández por parte de Ciudadanos, Ballista tenía otro nombre, y eso generó también ciertas discusiones. Por ejemplo, hemos contado que un diputado del Partido Colorado, del sector Ballista, dialogó con Carmen Sanguinetti, y que Carmen Sanguinetti le dijo que ella no conocía, o en realidad era nueva en política, pero que consideraba que cuando había un desacuerdo, quien tenía las mayorías mandaba. Y bueno, este legislador le contestó que sería bueno que en algún momento la mayoría del Partido Colorado escuchara también a las minorías. Esto hizo que finalmente todos apoyaran a María Jimena Fernández, pero algunos legisladores del sector ballista quedaron molestos con la imposición del sector Ciudadanos de la candidata. El Frente Amplio no votó a Bernardo Legnani y Cabildo Abierto y algunos legisladores del oficialismo no votaron a Wilder Tyler. Hubo toda una negociación política que intentó desconocer la miembro informante por parte del Frente Amplio, Verónica Mato, quien además se emocionó durante su alocución. Entendible, porque hay que recordar que su padre es una víctima de la dictadura. Pero más allá de eso, en lo político sí, no podemos dejar en este caso de establecer que cuando ella habla de que no se votó por cuota política, no es verdad. Hubo cuota política, es más, esa cuota política fue la que le permitió a Wilder Tales lograr los 66 votos, lo mínimo, para poder pasar a ser director de la Institución de Derechos Humanos luego de negociar con la coalición de gobierno. Y es la que le permitió al Frente Amplio hacer el acuerdo sin tener que votar a Bernardo Legnani de Cabildo Abierto. Por lo tanto, sí hay cuota política, sí hubo negociación política y sí estos directores fueron elegidos de esa forma, más allá de que se reconozca o no públicamente por parte de la vocera del Frente Amplio. Escuchamos a Verónica Mato. Y en este proceso fue fundamental eso, poder conseguir la continuidad, y no cualquier continuidad, sino a su vez en unas áreas que nosotros consideramos medulares por el trabajo que implican, por la responsabilidad y asimismo por la trayectoria de la persona, trayectoria totalmente intachable, persona que fue votada en la última elección por todos los partidos políticos. Y me refiero en ese sentido a la persona del doctor Wilder Tyler, quien es, como les decía, alguien totalmente independiente y que va a garantizar, así como los otros también, la autonomía partidaria, política, de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y voy a decir algo, no porque considere personalmente que que haya que destacarlo o decirlo, pero sí creo que es bueno aclararlo por la propia persona del señor Wilder Tyler. Él no es una cuota política, porque nosotros no concebimos que ninguno de los candidatos, de ninguno de los directores que estamos votando en el día de hoy, lo sean. Y en el respeto a su persona, consideraba que merecía decirlo. Bueno, ahí tenían a Verónica Mato, insisto, sí, todos son una cuota política, todos fueron parte de la negociación política, Carmen Rodríguez y Marcos Israel del Partido Nacional, tal es así que se generó el lío que ya contamos dentro del Partido Blanco. Wilder Tyler lo impuso el Frente Amplio, además no era el candidato que querían votar el resto de la coalición de gobierno, querían a Mota, pero el Frente Amplio discutió, debatió y negoció políticamente que fuera Tyler, y finalmente fue Tyler. María Jimena Fernández fue en Ciudadanos del Partido Colorado quien la impuso en la interna del Partido Colorado, a Ballista, que quería otro nombre, también fue una cuota política. Y Bernardo Legnani fue el, en este caso, el de Cabildo Abierto, que no fue votado por el Frente Amplio y que igual se respetó apoyar a Tyler, solo que lo apoyaron mucho menos, de darle más de 100 votos le dieron solo 66 por no haber apoyado el Frente Amplio a Bernardo Legnani, y Bernardo Legnani sacó solo 68. Guillermo Domenech intentó defender a su candidato, defendió a su candidato, manifestando que Cabildo Abierto apoya a todas las fuerzas políticas, nombrando a todas las que consideraba pertinentes, menos al Frente Amplio. Nombró a todas las de la coalición de gobierno, más el PERI. A César Vega dijo, nosotros representamos también al PERI. Al lado de César Vega decía esto Domenech. Vamos a escucharlo. Colorados, votantes del PERI, del Partido de la Gente, del Partido Independiente y por supuesto de quienes acompañaron a nuestro partido. Y nos vamos a hacer respetar porque nosotros nacimos respetando. Y los derechos humanos no nacieron con ninguna convención, no nacieron con ninguna constitución, no nacieron con ninguna ley ni con ningún decreto. Para los que somos creyentes, los derechos humanos nacieron con el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, y para los que no son creyentes, por imperio de la misma naturaleza de las cosas. Y respetamos a todos los compatriotas, pero vamos a tener nuestra voz. Esa voz es la que marca un cariz diferente que se le quiere dar a la institución de derechos humanos. No es que se deje la búsqueda de detenidos desaparecidos, decía Mario Colman, vocero del Partido Nacional, luego que terminara la actividad legislativa en conferencia de prensa, pero sí que le demos otro cariz, donde temas más presentes, como el tema de la discapacidad, el tema del racismo, sean temas que también tengan prioridad. Escuchamos lo que decía en nota Mario Colman. Por ley, por imperio de la ley, establece que dentro de los 30 días siguientes se da la investidura justamente de las personas que fueron elegidas por la Asamblea General. ¿Esta integración tiene el respaldo de todo el sistema político? Es así, fue por acuerdo de todo el sistema político, por toda la Asamblea General, más allá de votos, ¿sí? Todos los partidos políticos con representación parlamentaria votamos a esta conformación de Consejo Directivo. Cuando escuchamos y hicimos las entrevistas a todos los postulantes, en reiteradas oportunidades escuchamos que esta institución nacional debería ser más nacional, sobre todo porque sus dictámenes se vinculaban mucho al área metropolitana. Lo que se busca justamente es que sea más nacional, de alcance, que sería realmente una descentralización. Incluso hasta se analizó la posibilidad de que también del otro lado del Río Negro podría tener alguna oficina. Por el otro lado también se ha señalado que si bien es importante y es parte importante la continuidad de un trabajo muy serio que se venía realizando con el tema del pasado reciente, sobre todo la búsqueda de la verdad y justicia, que sigue todavía manteniéndose esos lineamientos, lo cierto es que se busca una expresión de derechos humanos en toda su expresión. sobre todo porque se busca que no solo se mire el pasado reciente, sino que se mire el presente y se mire el futuro. Y cuando hablamos de mirar el futuro, hablamos de la primera infancia. Cuando hablamos de el presente, hablamos de los adolescentes, hablamos del adulto mayor. O sea que van a tener mucho trabajo y van a tener el respaldo de este Parlamento, ese nuevo Nobel Consejo Directivo, para llevar adelante realmente los lineamientos de la defensa y, reitero, la promoción de los derechos propios. Ahí tenían a Mario Colma, entonces, dándole este cariz, reitero, de cambio de perfil de la Institución Nacional de Derechos Humanos y reconociendo que hubo un acuerdo político, como acabamos de decir nosotros, en donde el Frente Amplio y la coalición de gobierno participaron eligiendo estos nombres por cuota política. Nos vamos. Gonzalo Izanmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue. Mañana es de radio. Hasta